Comienza Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Muy buenas, amantes del software libre. Bienvenido a otra entrega, la número 164 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. El 15 de septiembre de 2007 conocí un sistema operativo nuevo para mí que se llamaba Linux. Quédate para festejar conmigo los 15 años con Genio Linux y al final te animaré a participar en un nuevo proyecto para celebrar esta fecha. Pues volvemos a la batalla. Después de este veranito, pues ya ves que por lo menos hemos cambiado algo. Nueva intro y bueno, quiero que con todo esto empiece una nueva temporada que, aunque empezamos el 1 de julio con los Linux Connection, esos veranos son para, bueno, para estar ahí y para compartir sobre todo mucha gente que ha pasado por aquí en este veranito. Y hemos disfrutado de ello. Y normalmente en septiembre ya nos ponemos pues al trabajo. Y aquí te quiero compartir todo lo que ha sido estos 15 años desde que conocí Genio Linux hasta ahora. Te voy a comentar el principio. Normalmente si quieres indagar un poco, yo lo tuve que hacer en el episodio 1 de Podcast Linux, allá por julio de 2016 tienes el primer episodio antecedentes y ahí explico un poco el principio. Voy a ahondar más en varias cositas para conocer un poco. Creo que es importante. Siempre a toda la gente que se pasa por aquí le pregunto por sus inicios y te voy a informar un poquito más de esos inicios. Supongo que te pasa como a mí que un sábado pues vas a pasear por tu ciudad. Yo estaba paseando por mi ciudad, La Laguna, San Cristóbal de La Laguna, aquí en Tenerife, en las Islas Canarias, y de repente me topé con algo, me topé con un evento que me llamó mucho la atención. Recuerda, 15 de septiembre de 2007, y sobre todo el evento era en una ermita, la ermita de San Miguel, que está muy muy cerca de lo que es el casco antiguo, prácticamente es el casco antiguo de La Laguna. Iba con unos amigos haciendo fotos, que en aquel tiempo me gustaba mucho salir los fines de semana y hacíamos fotos por la ciudad. Y me llamó mucho la atención y ponía un cartel muy grande que ponía Segunda Jornada Internacional de Software Libre de la Universidad de La Laguna. Bueno, pues entramos allí. Y lo primero que me llamó la atención fue que era pues como una aura mística, porque era en una ermita, en una iglesia muy muy chiquitita, y ahí tenían instalados muchos ordenadores y tenían un sistema operativo. Yo no sabía nada de eso. Me sonaba Linux de oírlo anteriormente, pero nunca había trasteado con él. Sí que recuerdo alguna vez en alguna revista o en algún periódico ver que regalaban algún CD de Linux, pero nunca, nunca me topé con esos CD, nunca los utilicé hasta la fecha. Pues bueno, estas jornadas estaban organizadas por la Oficina del Software Libre de la Universidad de La Laguna, la cual, si me sigues, siempre diré que son los causantes de que ahora me estés oyendo, porque si no, no hubiera conocido el software libre. Y también era organizado por el grupo de usuarios de Linux de Canarios, GULIC, que si te das cuenta, en Flisol Tenerife, han estado ahí. Pues ese sábado entré allí. Te voy a dejar en archive.org, en archive.org, te voy a dejar una carpeta con las fotos que hice en ese momento para que vieras cómo fue el momento. Y nada, entramos ahí y vimos que pues había un sistema operativo que era nuevo. El tema de las libertades, yo todavía, bueno, ahí sí me lo dijeron, yo no me enteré. Yo quedé fascinado por lo que era el entorno de escritorio, que en su momento no lo conocía como entorno de escritorio. Y bueno, otro sistema operativo, no era Windows, era otro sistema operativo. Y lo que me llamó la atención era que estaba libre de virus, ¿no? Yo, como creo que mucha gente que me estará escuchando, sufrimos mucho en las ventanas eso de los virus, de parones, de que de repente no arrancaba el sistema, de que no podemos acceder a determinadas carpetas, bueno, o que se ralentizaba mucho, o que la navegación por internet era insufrible de tantos virus que habían entrado. Eso me llamó la atención y bueno, estuvimos allí, recogí un CD de Bardinus, porque Bardinus era la distribución, Bardinus 2.0, la distribución que realizaba la Oficina del Software Libre de la Universidad de La Laguna. Estaba basada en Kubuntu, o sea que ya yo tiré desde un primer momento por KDE. La verdad es que en aquel momento no lo sabía y mira que he utilizado entornos de escritorio, pero el primero fue KDE. Y me llevé ese CD a casa para probarlo. A partir de ahí había unas charlas a la siguiente semana del 18 al 21 de septiembre. Fueron en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería e Informática. Y yo, sinceramente, esos días, esos 4 días, que también tengo fotos, te las comparto también en las notas del programa, en archive.org. Yo esos días no me enteré de nada. Ellos hablaban allí de cosas, de sistemas, de archivos, de carpetas, de kernel, y yo te puedo asegurar que no me enteré absolutamente de nada, pero quedaba fascinado cómo abrían o proyectaban ese escritorio, y yo veía que no era las ventanas, que no era ese ese Windows XP, sino que era otra cosa, y yo quedé fascinado por eso, me llamó mucho la atención, y ahí, a partir de ahí, seguí indagando. Te voy a dejar también que he encontrado la noticia de lo que fue esa celebración de las Jornadas Internacionales de Software Libre de la Universidad de La Laguna, también para que tengas un poquito de información. Yo me llevé SSD de Bardinus, y a partir de ahí yo tenía un portátil. Yo ya empezaba a trabajar desde hacía unos años y al segundo año me compré mi primer portátil. Era un Acer TravelMate de 15 pulgadas, que recuerdo que en aquel momento era un gran portátil. Poco a poco se me fue quedando ya un poquito más lento, pero yo, bueno, lo utilicé bastante y ahí tenía mi XP y lo utilizaba bastante. Y fue ahí donde empecé a probar primero con el CD de Bardinus, a ver cómo era, y después fui probando otras cosas. Pero recuerdo sobre todo de instalarlo, primero esa instalación dual, tanto Windows como Linux, duré 3 meses, eso lo comento ya en el episodio 1, 3 meses, a los 3 meses vi que, vamos, que podía funcionar prácticamente con GNU Linux, aunque, bueno, después te diré algunas cositas que hacía, porque al principio, yo no sé si a ti te habrá ocurrido lo mismo, pues al principio esas alternativas a lo que teníamos nosotros en Windows, pues a veces, bueno, sobre todo en 2007, habían pocas. Supongo que anteriormente habían menos. Y ya te digo que todo lo que puedas comentar en este episodio acerca de cuándo empezaste, con qué empezaste, todas estas preguntas que hago en Linux Connection, pues me gustaría que también lo pudieras hacer. Del portátil Acer pasé a otro dispositivo, el cual le tuve un montón de cariño. Y seguro que si a ti en esos años te gustaba mucho la informática, lo reconocerás. Es el EPC 701. Era un netbook, dicen que era de los primeros netbook porque tenía ese concepto de ser muy pequeño. Tenía una pantalla de 7 pulgadas. Sí, 7 pulgadas. Era una TFT retroiluminada con una resolución de 800x480. Ríete tú para ver ahí las cosas. Me acuerdo que muchos programas, bueno, lo maximizabas. Y cuando le dabas al menú de opciones que bajaba todo ese despliegue, no se veía al final porque no llegaba a la pantalla, me acuerdo. Tenía 16 GB, espera, no de RAM, evidentemente, 16 GB de disco duro. Era, bueno, un disco sólido, el eMMC, y 512 MB de RAM. No tenía ni un giga de RAM. Bueno, lo bueno era que tenía una ranura de tarjetas SD que podías ahí, bueno, instalar lo que era el home aparte, y lo ponías en esa tarjeta SD, esa no la sacabas y ahí más o menos pues tiraba algo la cosa. Me acuerdo que lo compré en una gran superficie, eso me llamó muchísimo la atención. Venía con una distribución llamada Linux Sandros, que yo al tiempo la cambié por una que se llamaba, yo creo que la recordarán todos, Ubuntu Remix. Era cuando Ubuntu empezaba a tener su primer entorno de escritorio y primero lo puso como Ubuntu Remix. Ese Ubuntu Remix era un nuevo entorno de escritorio que después terminaría en el Unity, en el famoso Unity con sus más y sus menos, pero que para esas 7 pulgadas iba de fábula ese entorno de escritorio. Y me acuerdo de pelear muchas cosas, de que alguna vez se corrompió la SD y perdí todo a la home, menos mal que tenía alguna copia por ahí, aunque perdí algo. Y bueno, fue súper interesante, llamaba mucha la atención. Ese dispositivo 7 pulgadas, parecía, algunos profesores le llamaban la Game Boy, y fuera donde fuera llamaba la atención porque era exactamente un DIN A4, un folio DIN A4, pues media hoja DIN A4. Llamaba muchísimo la atención, la llevaba a todas partes. Yo como profesor de educación especial me tengo que mover mucho por muchas aulas y entonces llevarme eso era una gozada. Y recuerdo que era, bueno, una pasada. De ahí pasé a otro netbook, pero ya de 10 pulgadas, ya no tenía la posibilidad. Mira, me acuerdo del de 7 pulgadas que las teclas eran súper pequeñas. Y yo lo bueno que tengo es que, bueno, mi mano no es muy grande, es más bien pequeña. Entonces yo más o menos tecleaba bien, pero algunos compañeros lo intentaban y le daban a dos teclas a la vez. La verdad es que el LPC-701 le tengo mucho, mucho cariño. Y como te decía, pasé al Acer Aspire One, el A150, con un Atom N270 de 10 pulgadas y 1 GB de RAM, que después cambié a 2 GB de RAM, que era lo máximo que podía aceptar este netbook. Y aquí me vino uno de los principales problemas de los que estuve probando muchas distribuciones, porque la gráfica, ya te comentaré después, la gráfica era un poquito especial y no me funcionaban la mayoría de las distribuciones. Bueno, de aquí seguí con más ordenadores y todo esto, pero creo que ya, bueno, para hablar de los inicios, mejor me quedo aquí, porque si no empiezo a contar batallitas y no termino. De los problemas iniciales, que creo que a ti te habrá pasado lo mismo, el primero era buscar alternativas a los programas de las ventanas y adaptarme a ello. Algo tan fácil como pasarme a OpenOffice en aquellos momentos, no existía LibreOffice, a OpenOffice y dejar las ventanas Office, pues fue complicado. Yo me acuerdo, a veces te pasaban un documento, lo reenviabas y el formato se rompía y te preguntaba, pero ¿por qué lo hace así? O sea, bueno, era complicado al principio, un poco complicado, y ahora la verdad es que yo pienso, no sé si como abuelo cebolleta o no, pero yo pienso que ahora todo eso se ha facilitado y se ha allanado bastante todas estas dificultades. También el tema de teclas dedicadas en los dispositivos que no funcionaban, el de bajar volumen, subir volumen, antes costaba más, ahora prácticamente yo no veo que haya ordenadores que tengamos ese problema. Por lo menos yo no me he topado con alguno que diga, oye, es que ya esto no funciona. Esas teclas dedicadas, no de apagar y encender, pero sí de subir volumen, bajar volumen, poner pantalla en negro, cambiar de tu pantalla al proyector, pues al principio eran un poquito más complicados. Al igual, hablando de proyector, que conectar a un proyector. Una cosa que ahora no tienes ningún problema, o yo no he tenido ningún problema con todos los ordenadores de Genio Linux. Al principio, pues era complicado, ¿eh? Tú conectabas un proyector y eso no funcionaba directamente. Tenías que a veces meterte en las propiedades o incluso pues tenías que meterte en la terminal y teclear ahí para que se conectase bien y después cambiar las resoluciones porque no iba bien. Ahora todo eso es muy, muy sencillo y yo no tengo ningún problema. Más cosas, usar la intranet del colegio. En el colegio teníamos porque ya se ha dejado, ya todo ha ido a la nube, pues teníamos una intranet y yo no me podía conectar porque, bueno, no tenía bien configurado Samba. Y Samba había que configurarlo perfectamente. Había que entrar, había que abrir en la terminal un fichero de configuración, recuerdo, y ponerle ahí unos datos. A mí me costó, pero al final lo conseguí. Recuerdo que un compañero mío, no sé si he contado esto alguna vez, pues se burlaba un poco de este tema. No puedes entrar en la intranet, es que el Linux no funciona, decía él, ¿no? Linux no funciona. Bueno, al final lo conseguí, con algún sufrimiento que otro, pero bueno, sí, lo conseguí al final. Después, de temas de controladores de tarjeta Wi-Fi o gráficas, que son, en algunas controladoras Wi-Fi antiguas todavía seguimos sufriendo un poquito. En las gráficas ya no tanto. Pero recuerdo, por ejemplo, en ese Acer Aspire One, el A150, tenía una gráfica integrada, la GMA500, famosa GMA500, que nunca me olvidaré de este nombre ni de ella, porque me daba verdaderos quebraderos de cabeza. No funcionaba. Las distribuciones bien, se quedaban congeladas, de repente se iba totalmente. Al final conseguí, y era la primera vez que lo había probado, conseguí con Fedora en su momento que funcionara medianamente bien. Y después, con los años, pues no tuve ningún problema porque todas las distribuciones ya tenían esa controladora para esta gráfica sin problema. Pero recuerdo de sufrir bastante, y que de repente se iba el entorno de escritorio o se congelaba o las ventanas hacían cosas rarísimas. Recuerdo al principio sufrir bastante en este sentido con este portátil, ¿eh? El tema de que ahora es más sencillo, de que tanto los ordenadores y los componentes de los ordenadores sean compatibles con GNU Linux, antes no tanto. Cosas que me ocurrían, problemas, ¿eh? Actualización de versiones fallidas. Venía una nueva versión de Ubuntu, hacía la actualización de, bueno, que tocaba y no encendía eso, o encendía o corría mal, habían problemas y eso también era un quebradero de cabeza que hago ahora. De ahí aprendí a instalar desde cero. Hay mucha gente que actualiza, sobre todo cuando venían las LTS de una a otra, pero yo ya empecé a instalar desde cero y siempre que viene una nueva versión, pues borrón y cuenta nueva. Yo lo tengo claro y veo que me crea menos quebraderos de cabeza que intentar hacer la actualización a otra versión y después ver cómo lo tengo que configurar todo para que vuelva a estar perfecto. Prefiero hacerlo desde el principio. Total, tardamos 15 minutos en hacer una instalación desde cero y yo tardo igual una media horita, una horita en configurarlo todo y así lo voy haciendo. Creo que a mí me viene bien. Y después, bueno, cosas que nos suceden a todos al principio. Últimamente no me está sucediendo mucho, pero al principio sí. Estropear el sistema por toquetearlo, ¿no? Empezar con algún tutorial donde hay que toquetear algo, sobre todo carpetas donde necesitas hacer root y donde vas cambiando parámetros, vas cambiando configuraciones y al final eso o no arranca o se queda o pasa algo. Ahí ya algunas veces yo he metido la pata. También de una vez querer grabar en una SD y equivocarme en la ruta y en vez de grabar en la SD grabé en el disco duro. Alguna vez me ha pasado también y la verdad es que recuerdo esa frustración de decir, madre mía, creo que me lo he cargado. Bueno, ya no meto tanto la pata, creo que los sistemas ahora mismo de GNU Linux intentan impedir todas estas cosas y antes iba a mansalva sin saber y me da igual, ahora lo pienso dos veces. Tampoco te creas que he aprendido mucho, pero bueno, recuerdo que algunas veces cada dos semanas o cada mes y medio me cargaba algo y tenía que instalar de nuevo. Lo recuerdo ahora con mucho cariño, pero en el momento me cogía unos cabreos. No sé si te pasaba a ti lo mismo. Gajes de empezar en esto y de probar muchas cosas y de intentar aprender. Y a veces, pues, metes la pata. Sí recuerdo en estos primeros momentos, con mucho cariño, esos primeros tutoriales de qué hacer después de instalar Ubuntu, por ejemplo, ¿no? 10 cosas que hacer después de instalar, y recuerdo muchísimo, lo he comentado algunas veces, y yo quiero pues agradecer aquí a Lobo. Lobo es la persona que está detrás de Ubuntu Live. Ubuntu Live es un blog porque todavía sigue vigente, aunque le cuesta mucho actualizar, aunque tiene actualizaciones de este año. Y Lobo era la persona que escribía. Nunca se dio a conocer, nunca dijo su paradero ni tal, y era muy llamativo. A veces hacía reflexiones personales que me llamaban mucho la atención a mí. Y ahí siempre ponía qué hacer después de instalarlo para dejarlo mejor y tal. Y recuerdo, bueno, leérmelo, y cada vez que ponía un post, ir corriendo, o cada vez que había nueva Ubuntu, pues esperar con ansia que Lobo escribiese qué hacer después de instalar Ubuntu, pues bueno, de las primeras. Yo empecé con Ubuntu 7.10, recuerdo que empecé con Bardinus, después me pasé a Ubuntu y fui probando otras cosas, pero sobre todo estaba metido en Ubuntu. También probé Debian en su momento y muchas otras más. Manjaro también probé. Bueno, probé muchas y, bueno, de las más actuales no las voy a comentar, pero al principio pues fueron esas sobre todo. De lo más llamativo a las personas, cuando empecé yo a utilizar GNU/Linux, lo que más le llamaba la atención a mi alumnado eran los efectos de escritorio. Flipaban con los efectos de escritorio. Fíjate tú que de GNU/Linux siempre se le achaca, se le reprocha que en el tema de escritorio que no está muy consolidado. Y al principio llamaba un montón. No sé si te acuerdas ese cubo giratorio para todas las pantallas que tenía. Después las ventanas gelatinosas o el arder en llamas para cerrar una ventana. Eso mi alumnado flipaba y se quedaba, bueno, le llamaba mucho la atención. Recuerdo poner esas primeras pegatinas de Ubuntu cuando nos traían esos CD. Lo comenté este verano en lo que fue en redes sociales, porque lo encontré en casa de mis padres, un Ubuntu 8.04 y 7.10 tenía también algunos por ahí, que lo pedíamos por internet y nos los traían por correo y nos traían físicamente el CD con pegatinas, y eso era, bueno, la fiesta. También llamaba mucho la atención con VirtualBox, que podemos, o yo virtualizaba a veces XP o utilizar Win para algún programa que quisiera, pero eso con los, bueno, el primer, segundo año yo creo que lo hice y después lo quité. Después empecé a probar muchas cosas, a adaptarme a lo bueno y también a, bueno, las circunstancias de algunos programas que no te dan lo mismo en GNU/Linux que en Windows. Esto no quiere decir que sea mejor o peor, sino que al principio, bueno, pues había cosas que tenías que adaptarte al programa, y después fui aprendiendo a valorar eso, que aunque no me dieran exactamente lo mismo, me daban mucha libertad. Y esa fue la parte que yo comprendí en estos 6 años y a partir del segundo año de Podcast Linux. Antes no me llamaba la atención la parte tecnológica, pero no la ética. Y así, en estos 15 años he aprendido pues mucho más en los últimos 6 con Podcast Linux que en los restantes 9. Eso sí te lo puedo asegurar, vamos, totalmente. He conocido proyectos, he conocido comunidades, he conocido personas, que para mí sigue siendo lo más importante de GNU/Linux. Y lo que yo aquí quiero proponer es que, bueno, todo este bagaje que he hecho todavía sigue. Y lo más importante es seguir utilizando, promocionando y mostrando lo que es el sistema operativo del GNU y del Pingüino. Y con estos 15 años te quiero proponer un proyecto que te dije al principio. El proyecto lo voy a titular PC Reciclado de la Audiencia. Te voy a dejar en las notas del programa, dentro de podcastlinux.com, un enlace para que le eches un vistazo y ver si quieres y puedes apoyar este proyecto. La intención es, entre toda la audiencia, que se donen componentes de un PC para que podamos entre todos y todas armar un ordenador de sobremesa multimedia GNU Linux, con el objetivo de demostrar que GNU Linux funciona en máquinas en las que otros sistemas operativos la dan por obsoleta. ¿Qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar entre todos intentar recabar todos los componentes de un ordenador. Evidentemente va a ser un ordenador de sobremesa, que es más sencillo. Lo primero, necesitaremos una caja o torre. También necesitaremos una fuente de alimentación. Yo he pensado que con 500 vatios vamos sobrados. Yo creo que no hay problema. Necesitaremos una placa base. He pensado, y después verás por qué, que sea compatible con Intel de cuarta generación. Y después necesitamos el procesador, ese CPU, que he pensado, soñando muy alto y tirando por lo alto, en un i7 de cuarta generación. Si tú tienes un i7 de cuarta generación y quieres donarlo, pues te pones en contacto conmigo y me lo comentas. También memoria RAM. He pensado que para la memoria RAM pues ya se necesitan 8 GB de RAM, y muchas placas bases tienen 4 ranuras en donde podrían caber 4 módulos de 2 GB cada uno. El tipo de memoria RAM todavía tenemos que saber qué placa base vamos a utilizar, o sea que todavía no lo puedo decir. Pero si tienes módulos de 2 GB de RAM, de DDR3 supongo, pues oye, ya sabes que si quieres y puedes, pues te animo a que cooperes en este proyecto. De almacenamiento vamos a utilizar un SSD y también un disco duro. De SSD yo creo que con un 120-160 GB da de sobra. 120 GB creo que da de sobra. Y después ese disco duro que lo vamos a tener como secundario, a ver si podemos conseguir uno de 1 tera. Después, tarjeta gráfica. Vamos a seguir soñando bien a lo grande, vamos a volar alto y vamos a ver si conseguimos una Intel, una 750, una Ti de 2 GB de DDR5. Eso estaría genial. ¿Que podemos conseguir algo más? Vamos a ver si es compatible y vamos a ver si es posible. ¿Que no se consigue tanto y se consigue algo menos? Pues lo mismo. Lo mismo con el procesador. Si en vez de un i7 de cuarta generación conseguimos un i5 de cuarta generación o de quinta generación, pues bueno, pues bienvenido sea. Necesitaríamos también un teclado y un ratón. Y después todo esto he pensado poner, lo ideal sería 2 monitores, ¿no? 2 monitores para poder trabajar multimedia. Y he pensado en aquellos monitores de 20 a 23 pulgadas de hace tiempo, que eran de una resolución un poquito extraña, 1680x1050, no son Full HD, no serían 1080, sino un poquito menor, y no serían 16 novenos, que son los de ahora, sino 16 décimos. Yo he trabajado con alguno de estos monitores con esta resolución y se puede trabajar muy bien. Y casi siempre esos monitores ya, pues la gente se decanta por otros porque no son Full HD, porque no tienen una resolución 1080. Pues bueno, nosotros sí los queremos y vamos a demostrar que con esta configuración se puede trabajar en vídeo, en audio, en imagen, en sonido, en creación de música, en todo esto. Esto es mi idea inicial. Claro, para los componentes que pesan más, igual si resides en Tenerife o en Canarias, no va a ser más sencillo. Yo creo que a toda la gente, sobre todo a la península, porque no creo que desde América sea posible traer todos estos componentes. Todo sería hablarlo, pero bueno, en este sentido, todo lo que pese más, pues igual es más sencillo que sea más cercano a Tenerife, y todo aquello que sea un poquito que lo podemos enviar por paquetería y hablaríamos para ello. Unas cosas a tener en cuenta. Primero, no se pide nada de dinero, solo los componentes, y siempre que los tengas y quieras donarlos. O sea que en este momento no los necesites. Eso es lo primero. No hay que comprar nada, solo si lo tienes ya, no hay que comprar nada de segunda mano, y siempre que quieras apoyar. Este va a ser uno de los proyectos más complicados que voy a realizar, porque depende mucho de la voluntad de la audiencia y Sinceramente, no sé si saldrá. Llevaba mucho tiempo pensándolo, yo he hablado con alguien de Tenerife ya para realizarlo y tenía mis dudas por esto, porque se necesita de mucha gente, de la gratitud, de mucha gente que quiera ceder libremente componentes que tenga por ahí. Pero vamos a ver. La idea es que sirva como un ordenador multimedia en el cole y demostrar que con GNU Linux y componentes de hace 10 años se puede seguir disfrutando y utilizando un ordenador con software libre multimedia actual. Esa es la idea. ¿Qué quieres y puedes? Oye, perfecto. Ponte en contacto conmigo. En las notas del programa tienes la forma de contactar conmigo y si no, en podcastlinux.com me buscas, en redes sociales, en Telegram, por correo, por como tú quieras. Y me dices, mira, yo sí tengo esto y lo quiero ceder. Quien quiera, además, le voy a poner su nombre como esa sesión que ha hecho al proyecto y en el ordenador de sobremesa pues irá una etiqueta final si lo conseguimos con todos los que han cedido y qué configuración tiene y todo esto. Vamos a ver. Tengo mis dudas, pero oye, vamos a ser un poco valientes, vamos a tirar para adelante y vamos a ver si lo conseguimos. Yo creo que sí. Ya lo sabes, si tienes algo que puedes donar, ponte en contacto conmigo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons reconocimiento compartir igual 4.0 y que también toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar a los oyentes que este podcast aloja su web en GitLab, un servicio libre de repositorios Git y su contenido en archive.org. A archive.org, la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo para el proyecto PC reciclado de la audiencia u otra cosa, no dudes en hacerlo. Lo tienes todo en las notas del programa. Gracias por tu tiempo, escucha y atención. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy, muy fuerte. Chao. Podcast Linux, un espacio sonoro para disfrutar del software libre. Podcast Linux, tu podcast sobre GNU, Linux y el software libre.